Bueno, estábamos trabajando en negocio con gente, dos criaturas que estaban comprando, que eran las que yo estaba atendiendo. Exclusivo, diariodemocracia.com. Y bueno, entraron así de golpe, se llevaron por delante las criaturas y dijeron, esto es un asalto y ahí un tiro. Que no había necesidad porque con el solo hecho de ver un arma, uno ya, Sí. ¿te imaginas que se asusta? Bueno, y yo estaba del otro lado, de este lado estaba Liliana, mi amiga, y di la vuelta así. Y me pidieron el dinero, le di todo el dinero y querían más. Y le digo, no tengo más. Y recién, es que era la verdad, recién había abierto. Si yo había abierto 8 menos cuartos, más o menos. Y bueno, se fueron y se fue primero el de más estatura, el más corpulento. Y el más bajito se quedó ahí en la puerta. ¿Cómo se dice cuando Sí, cargan? Marco, No sé cómo es. sí, no te preocupes, Bueno, no. y agarra el arma así, como que la vuelve a cargar y tira otra vez adentro. Y según gente que la vio, dice que es una 9 Una 9 milímetros. milímetros, una Sí. 9 milímetros. Y disparando, Gritaban. gritando, pero descontrolados. Descontrolados. Aquí, con el octavo robo que vos sufrís en este local, me imagino que debes estar atenta Sí. siempre. Vos te... No, no, no, es que ya sabés qué pasa, que me dicen, ¿y cómo estás tranquila? Es que yo dentro de todo me quedo tranquila porque no pasa nada. Vos calculás que pegó un tiro ahí arriba y una criatura estaba, una apoyada acá y la otra acá. Eso rebota, le pega a esa criatura, la mata o la hiere, no sé. ¿Y?